107FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Bueno, buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y del rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y te llevamos bajo la dirección de Juan Contreras. En la coordinación contamos con Guadalupe Rodríguez y Fran León en los controles. Al panal pulga. Y en la producción y locución de este espacio, el camarada Javier Xavier, quien te habla, Richard Alexander. Parece que a Javier ahora le dice el... Dilo. Buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta, tu al son del 23, la 94.7 FM. Como todos los lunes estamos acá para llevarles lo mejor de las noticias que en otros medios nunca escucharán. Y esos medios obviamente pasan por la televisión. Por debajo de la mesa. Esa que te pone bobo todos los días cuando prendes el canal 33, el canal 10 y varios canales aquí en Venezuela que creen que la gente sigue siendo estúpida en esa caja de bobo. Pero bueno, gracias a esta revolución, gracias a este proceso que vivimos en Venezuela, se han creado estos medios comunitarios, alternativos y revolucionarios que vienen a darle la otra información, la que no salen en esos medios que se venden como unas rabaleras o rabar, bueno, como lo mismo. Sea, el hecho es lo que son, la verdad duele, díganse cómo se dice. Les recordamos que estamos siendo también retransmitidos los días miércoles con los panas de www.estacion29.com, los días jueves por Radio Atómica 106.1 FM en San Martín, Argentina, a través de, y también a través online, a través de su página web www.radioatomica.com.ar. Atómica con K de presidente. Y los días viernes en Radio Aire Venezuela, radioairevenezuela.blogspot.com a las 8 de la noche. Te recordamos que también hay varios programas nuestros colgados en lo que es mundo.org para todo el Estado español. Mira, por ahí tenemos que empezar a hablar de la insurgencia palestina y la resistencia de los pueblos, porque es un tema que nunca vamos a olvidar, es un tema en el cual llevamos en el corazón porque creemos en un mundo libre y digno. Por acá esta semana se están organizando varias actividades en solidaridad con el pueblo palestino, en solidaridad con nuestros hermanos que están siendo reprimidos por el régimen fascista, terrorista y pro-yanqui israelí, donde quizás para muchos cuando tú dices que eres antisemita, ¿no? Antisemita. Te comparan con nazi, te comparan con lo que sea, pero lo cierto es, señores, que nosotros estamos contra el genocidio, estamos contra los demagogos de los nuevos tiempos y decimos Palestina libre, Israel fuera de las tierras de los palestinos. Sí, obviamente acá en Venezuela se está apoyando a través de varias redes sociales y a través de varios colectivos, estamos apoyando actividades para apoyar lo que ya es evidente, ¿no? La entrada de o la aceptación como estado a los hermanos de Palestina en la ONU. Ya sabemos que lo que se viene estos días van a hablar casi todos los presidentes en el Congreso de la ONU. No se sorprendan si ven a nuestro comandante en jefe por allá dando la batalla, llamando, diciéndole de todo a como debe ser, sin pelos en la lengua. A todos estos señores que creen que tienen la verdad, el mundo agarrado por, o a Dios agarrado por la chiva, o al mundo es su pelota o su patio trasero. Lo cierto del caso es que es evidente que todos los países, más de 200 países, van a apoyar la evidente entrada de este Estado palestino. Ya sabemos que por ahí se viene una o dos boicot. ¿Cómo se llama esto? El veto que tienen las siete potencias que controlan el mundo, como son China, Rusia, Inglaterra, Estados Unidos, bueno, todos esos que se creen dueños del mundo. Lo cierto del caso es que, bueno, acá en Venezuela tenemos varios titulares el día de hoy acerca de este acontecimiento que va a ocurrir dentro de pocos días. De hecho, ya viajaron varios presidentes a Nueva York, donde es la sede de la Organización de Naciones Unidas. Y la convocatoria el día de hoy ya se hizo un foro, una ponencia de varios intelectuales y hasta inclusive estaba el periodista Rolando Segura, que estuvo en el frente de guerra allá en Libia, en el CELAR. Y mañana se va a ver una convocatoria de varios colectivos, entre ellos la Asociación de Socorro del Pueblo Palestino, Canaán, quien convoca mañana martes 20 de septiembre a las 11:30 de la mañana a lo que es la sede de la ONU en Venezuela, o en Caracas, que es la Torre HP, en la avenida Francisco de Miranda, en Altamira, en el metro con el mismo nombre, el metro Miranda, antiguo Parque del Este, para los que no se han ubicado todavía en Caracas. El derecho de veto es una imposición en la que solo un voto puede contra el voto de toda una mayoría. Es que el derecho de veto simplemente es una muestra más de lo que son los regímenes dictatoriales que se viven a lo largo de nuestro mundo, donde solo se escucha una sola voz ante millones de voces. Nosotros acá levantamos nuevamente nuestros puños de solidaridad, alzamos nuestros corazones y decimos basta de dictaduras mediáticas, basta de burocracia que no permiten los avances de cualquier proceso de cambio, y decimos especialmente basta de represión con el pueblo palestino. Bueno, este derecho del voto, que es un instrumento de dominación del Consejo de Seguridad de la ONU, lo que ya estábamos comentando hace poco, el derecho de veto o atropello de veto, es un instrumento medieval, antidemocrático, tiránico y déspota. Ante la avasallante votación en el Consejo General de la ONU a favor del Estado palestino, el despotismo del gobierno imperial de Estados Unidos manifiesta que hará uso del derecho de veto. Qué descaro. Fin del abuso de este veto en el Consejo de Seguridad, piden el pueblo. Por eso es que mañana actívense y acérquense a esta actividad que va a estar en todo lo que es el este de Caracas, ahí en la Torre HP. Bueno, más nada. Y recuerda que tu granito de arena es tan importante como el de todos nosotros, porque para poder hacer una montaña, para poder hacer una muralla, como dirían los camaradas de Quilipayú, nosotros necesitamos las manos de todos. Y bueno, vamos a escuchar, ¿qué te parece si le mandamos un temita a tu tío Obama? ¿Sí o no? Bueno, creo que no quiere, pero igualito ahí va. El tema es de Armal X y se llama Palestina. Ahorita volvemos con el tema para seguir informando. ¿No? Cada día está más claro que son unos asesinos. Muerte al sionismo. Muerte al absurdo imperialismo. Palestina muere. No ha llegado tanto vuestro punto de hipocresía que me tacháis de nazi por ser antisionista. Menudo estado racista aprendieron de los fascistas. Su propio campo de exterminio Palestina. Siempre interés oculto, ahora joder a los turcos. Porque Irán se ha sumado a sus filas. Van de progresistas, coño, no es de recibo que tengamos que creernos que Dios les dijo que eran elegidos. Está claro el holocausto clase práctica. Va a saber qué hacer con sus enemigos, porque esto es un genocidio. Ripió sus declaraciones. En Gaza mueren críos, en Tel Aviv nacen entre algodones. Aquí no venden votos, detalla y sus votos. Demuestran que los oprimidos ahora opresores son una vergüenza. Un pueblo que ha sufrido y que en vez de aprender ahora hace lo mismo. Por fuck Israel, cuánta ignorancia comprimida, cuánto odio, cuánta hiel. Ven MC famoso analfabeto, yo te enseño. No frunzas el ceño, coge un libro y lee Hezbollah. Y jamás poco que ver con Al Qaeda. Cómo vincular el 11M y ETA, terrorismo institucionalizado. Los héroes tirachinas, los malos, tanques y metralletas. He visto vídeos contrarios a la alegría. Si fuesen blancos alguien atacaría. Quien dispara y Obama mientras tanto no hace nada, porque el sionismo controla las empresas de su casa. Y así Gaza es un guero y no hace nada Zapatero ni la Jota, mientras atacan flotas llenas de alimentos. Desprecio cientos, lanzo rimas a este mar. Se septiembre negro y que viva Arafat. Estamos de vuelta aquí en tu 94.7 FM al son del 23 con tu programa de todos los lunes, Grada Popular. Ya nos comienzan a llegar mensajes de texto y también estamos activados a través de nuestro grupo de Facebook, Grada Popular. Nos manda un saludo nuestra compañera, compatriota Soraya Tobar, vecina aquí de 23 de enero, la cual nos dice, bueno, que estaba escuchando la cadena informativa que hace poco estuvimos al aire y esperando Grada Popular. Nos manda saludos a Ricardo y a Javier. Ricardo, bueno, Richard bueno, es lo mismo. Gracias, Ricardo, gracias, profesor. Richard. Gracias, Sori. Un abrazo. Y bueno, esta compañera tiene un excelente trabajo, resaltando el trabajo, valga la redundancia, de todos los cantores de nuestra patria, pues. Sí, las agrupaciones musicales. Ella, a través de su perfil en Facebook, ojalá esta camarada tuviera ¿cómo te digo? Las herramientas. La ayuda, las herramientas, exactamente. La ayuda de nuestros canales alternativos como son Katia TV y Ávila TV para que implementen un tallercito aquí mismo en el 23 de enero para que se hagan otros guerrilleros comunicacionales. Así mismo, pero y esta camarada tiene las ganas de hacer algo diferente, que es lo importante. Así que bueno, hasta un programito podrían darle en estos canales que de verdad hace falta bastante resaltar nuestro programa, programación buena y con contenido político, social y como tiene que ser. Así que bueno, un abrazo fraternal a toda esa gente que está activada por ahí, pues. Por supuesto. Continuando con el tema importante de Palestina. Bueno, varios presidentes o líderes mundiales se han puesto a favor de esta anexión como Estado a Palestina en la ONU, entre ellas la camarada, la presidenta brasilera Dilma Rousseff, que es la primera mujer que abrirá la Asamblea General de la ONU este próximo miércoles, dentro de dos días, y defenderá el reconocimiento internacional del Estado palestino, uno de los temas más ríspidos de la reunión de este año en Naciones Unidas, según informó el diario O Estado de Sao Paulo, en base a asesores de la mandataria. Rousseff dirá que ya se pasó la hora para que el mundo reconozca el Estado palestino. Este reconocimiento del Estado palestino en las fronteras anteriores del año 1967 tuvo un gran impulso regional en el año pasado, cuando el entonces presidente Luis Ignacio Lula da Silva lideró una corriente latinoamericana en este sentido. La cuestión palestina no será tema central para Dilma, pero se encaja en el tópico de Brasil sobre cambio geopolítico y apertura de espacio para nuevos actores internacionales, reveló sus asesores, ¿no? Rousseff también dio entrevistas a revistas de como Forbes y claro, la ponen como la tercera mujer más poderosa del mundo. Esto se debe a que, bueno, las mujeres en el poder, claro, son muy pocas, ¿no? Entre ellas está la primera ministra alemana, y que son las más reconocidas, ¿no? Y bueno, no es de nuestro agrado, señora, pero la bueno, señora alemana, pero bueno, ¿Qué le vamos a hacer? Los alemanes que elijan a su gobernante. Bueno, nosotros que tenemos, pero que, lo que sí queremos resaltar acá es el papel de la mujer en nuestra revolución. Tenemos que recordar que la mujer es la vanguardia de cualquier cambio. Y bueno, nosotros acá como camaradas de armas, camaradas de sueños, reconocemos el verdadero trabajo de nuestra camarada igual mujer. Igual aquí la mandataria brasilera tiene que, bueno, reunirse con la joyita de Barack Obama. Oh, con Michael Felipe Jackson. Calderón. Oh, bueno. Nicolás Sarkozy. Y oh, el primer ministro David Cameron, que por cierto las dos joyitas estas, Sarkozy y David Cameron, estuvieron alzándole las manitos a los supuestos nuevos líderes de Libia, ¿no? Moncherry. Ah, pues, ¿por qué será? Por unos cuantos barriles de petróleo. La canción que decía, ¿por qué será? ¿Por qué será? Mira, también el presidente, obviamente el presidente palestino Abu Mazen, ya se encuentra en Nueva York y que declaró esta mañana, de este lunes, que espera una situación muy difícil tras la petición de adhesión del Estado palestino a Naciones Unidas, y dirigiéndose a los periodistas en el avión que lo llevaba a Nueva York, Abu Mazen insistió en que el pueblo palestino merece este reconocimiento y que para ello presentará la demanda el próximo 23 de septiembre. Abu Mazen, a su vez, quien es el líder palestino, hizo un llamamiento a Israel para que reconozca de una vez por todas a Palestina y no desaproveche esta oportunidad de alcanzar una paz definitiva. Por su parte, Israel rechaza frontalmente la estrategia palestina. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha emitido un comunicado en que sentencia: la paz no se logrará mediante una petición unilateral de Naciones Unidas. Entonces él asume la guerra como bandera. Entonces claro, nuestro deber como pueblo insurgente y rebelde y solidario es asumir nosotros también la guerra de clases como bandera, porque tenemos que darnos cuenta y entender una vez por todas que el enemigo, que no somos nosotros, como diría el camarada Fidel, no somos nosotros quienes decidimos la manera de tomar el poder. Es el enemigo que nos obliga a tomar los distintos caminos para poder conseguir el poder, sea esta lucha armada, sea esta lucha electoral. Lo importante es que la emancipación del proletariado, que la emancipación del campesinado se dé y se anteponga la dictadura del proletariado ante la dictadura del capitalismo, ante la dictadura de quienes no tienen la razón. Bueno, vamos a invitarle una vez para este miércoles, después que vaya mañana a la convocatoria que están haciendo los panas por Palestina, allá al edificio o la torre HP en la Francisco de Miranda, muy cercano a la estación Miranda o lo que era la estación Parque del Este. Vamos a invitarlo para que este miércoles se acerquen a la torre de CanTV, ahí donde se hacen conciertos llamados Conexión Cultural de CanTV, a donde va a estar la camarada, la cantautora Alejandrina Reyes. A partir de las 4 de la tarde, para los que no saben, el auditorio de CanTV se encuentra en la avenida Libertador, casi finalizando entre Colegio Ingeniero, la estación del metro más cercana. Ya saben, a las 4 de la tarde pueden ver lo que pueden escuchar y ver lo que es esta cantautora, que de verdad tiene letras importantes para que te llegue un poquito al cerebro. Ay, y luego ahí salen corriendo para la sala de concierto del UNEARTE, lo que era el Ateneo de Caracas, ahí en Plaza de los Museos, porque a las 7 de la noche estará presentándose el camarada Francisco Isa, ese panita que está metido en casi todo, en varias bandas de ska, en varias bandas como Palmeras Caníbales. Ah, ok, ya sé, ese es el saxofonista. Y aparte que es también comunicador popular, hace La Mancha en radio por Radio Nacional de Venezuela, también lo hacen por el periódico, un excelente periódico que lo pueden conseguir gratis en varios sitios de Caracas. Ese mismo miércoles en la sala de conciertos se estará presentando con su quinteto Son Jazz, los cuales estarán dando, obviamente, estos dos conciertos totalmente gratis. Así que la cultura es parte de la revolución y nosotros tenemos que apoyar la cultura en cualquiera de sus expresiones. Por ahí vamos a de Nicaragua, Carlos Godoy, y el tema No Pasarán. Se lo dedicamos a aquellos que creen que la revolución está muerta. No pasarán, señores. Nosotros pasaremos sobre ellos. Así que ya. ¡Luchamos para vencer!

con esta lluvia y todo lo trágico que nos trae la contaminación a nuestra querida y única nave espacial. ¡Ay, chamo! Como dice el camarada Walter Martínez todos los días en su magnífico programa llamado Dossier. Pudimos observar, pudimos vivir, sentir la inclemencia de esta lluvia que sofoca Caracas y la pone más lenta en su tráfico, pero bueno, así, aún así la queremos. Caracas, qué bonita es mi ciudad, pues. Bueno, hoy comenzó las clases, se podrán imaginar las colotas que habían, todos los niños, más de 7 millones, yo diría que 12 millones de chamos ya regresaron al colegio. Lo cierto del caso es que esta noticia es muy importante, la que le damos a continuación, es que distribuyen 900.000 computadoras Canaima en todo el territorio nacional. Estos son computadores mini laptops que el gobierno nacional ha estado entregando progresivamente, de grado por grado, a partir del primer grado de básica. Y ahora ya estamos por tercero y cuarto grado, así que poco a poco el gobierno bolivariano va a tener a toda la educación básica y posiblemente la secundaria con sus propias computadoras, con contenido totalmente hecho en software libre, muy importante, ¿no? Para liberarnos de del imperio de Microsoft y compañía. Lo cierto del caso es que al día de hoy, bueno, se hizo una entrega que beneficia a niños y niñas que cursan primero, segundo y tercer grado de educación primaria en instituciones públicas de todo el país. Este lunes 19 de septiembre el gobierno nacional inició la distribución de estas 900.000 computadoras Canaima a todos los niños que están en colegios e instituciones privadas. El vicepresidente de la República, Elías Agua, durante la inauguración de la Escuela Bicentenaria Samuel Robinson en la ciudad Caribia, una nueva ciudad que se le está construyendo a nuestro camarada, más que todo a nuestros camaradas damnificados, informó que las canaimitas serán entregadas a estudiantes de primero, segundo y tercero. Por otra parte, el ministro del Poder Popular para la Educación, a través del Ejecutivo, también inició la dotación de 7 millones de cuadernos y 12 millones de textos escolares. Este es el primer día en toda la historia del país que estamos distribuyendo textos producidos por maestros y maestras venezolanas. Los textos de la colección bicentenaria comprenden las áreas de ciencias naturales, ciencias sociales, lenguaje, literatura y matemáticas. Así que bueno, chúpate esa mandarina. ¿En qué gobierno de qué país se obsequian 12 millones de libros? Bueno, no sé, en solo gobiernos dictatoriales y represivos como el venezolano. ¿Te parece eso lógico? Sí, es una locura, bueno. Pero bueno, eso, ¿cómo nos está matando? Eso es lo que nos dicen ellos. Hoy una muestra más de que nuestros compañeritos, la flor de la patria, se fueron a reformar en esas escuelas, en esos colegios, se fueron a reeducar en esos colegios para crear mañana más futuro. En muchos lugares de nuestra América Latina, incluyendo en muchos lugares de África, es imposible que se esté dando un escenario como este. Es imposible que la mayoría de la población vaya a estudiar, vaya a formarse, vaya a hacer, más allá que vaya a ser algo como persona en todo el contexto de la palabra. Y entonces nosotros hoy levantamos nuestro puño y decimos, bueno, sigue la revolución bolivariana, porque la revolución bolivariana es cultura, es formación de pensamiento, es garras y es aguante, pues. Sí, bueno, mira, también escogimos una noticia muy importante para todos los hermanos que viven arrendados o viven alquilados en algún apartamento o casa. Es que a partir de mañana, martes 20 de septiembre, se estará dando la segunda discusión del proyecto de ley de arrendamiento. Lo cito de arrendamiento de vivienda, obviamente que apartamentos, el primero presentado por iniciativa popular en el Parlamento venezolano. Así que la gente aquí en Venezuela se reunió, recogió firmas y obligó, porque la Constitución obliga, a que los constituyentes, es decir, los asambleístas, o diputados vayan a discutir las leyes que el mismo pueblo venezolano exige a través de la participación popular. Porque ese es su trabajo, obviamente, y nosotros tenemos que afincarnos y tener mucho cuidado con estos temas de los alquileres, porque no solamente está en el tema de las casas, está en el tema de los carros. Entonces, como lo hablamos hace como 10, 20 programas una vez, que cuando estaba con la ley, dime, ¿qué tienes ahí? Sí, sí, exactamente, que estoy recogiendo acá que la Comisión Permanente de Administración y Servicio de la Asamblea Nacional, a través del diputado, el presidente de esta comisión, el diputado Diosdado Cabello, ha señalado que se trata de una propuesta de ley que defiende los intereses de más de 750 mil familias. Eso lo multiplicamos por 5 y eso te da un numerito de 4 millones de personas fácilmente. El numerito ganador, el millonario. Bueno, pero lo que queríamos acá, que todos los compañeros que nos escuchan en otras partes del mundo, es que entiendan que aquí en Venezuela no se está entendiendo esa propiedad privada que tanto te venden los medios de comunicación con los alquileres. Aquí en Venezuela se está garantizando una propiedad colectiva para que todos y todas tengamos las mismas oportunidades y los mismos espacios de desarrollo. Y estamos batallando de frente contra lo que es la especulación diaria, porque estos panas te meten una ratonera de 4x4 en 2 millones y pico o hasta más por la zona que está ubicada, y entonces una señora tenga más de 20, 30 años viviendo en un apartamento pagando unas cuotas, ya ese apartamento es más de esa gente que vive ahí que los propios propietarios. Sí, entonces estamos luchando contra la especulación y contra la demagogia capitalista que se esconde tras esto que se llama los alquileres o de un bien o un servicio. Nosotros no estamos atentando contra lo que se puede llamar aquellas personas que vivan de esto, sino que lo que atentamos el trabajo es contra aquellas personas que especulan y que se atreven a robar los sueños de mucha gente con carros que tienen de taxis trabajando toda una noche. Le sacan alrededor de 200, 300 mil bolívares diarios, y para pagarle a un pana que tiene 8 carros y está echando aire en las narices, entonces, y a la final ese carro nunca va a ser tuyo. Entonces, lo que llamamos a la conciencia, pues. Sí, es muy importante que se discuta esta ley, ya que, como dice Richard, hay gente que tiene 30, 40 años viviendo en un apartamento, y obviamente, para aclarar todo este tipo de situaciones, es mejor que a través de la ley se explique que cuáles serán los beneficios para los dueños de los propietarios los propietarios y los arrendatarios, porque lo cierto del caso es que hay opciones de compra también cuando ya tú tienes más de 40, 50 años viviendo en alquilado, ya tú eres parte ya de ese mueble, ya las paredes te reconocen como el dueño de esa casa. No, sí, y así mismo es. Entonces, ya vamos a reconocer lo que está pasando acá, ¿no? Eso, bueno, vale, mira, vamos de una vez a un corte musical. No viene un corte musical. ¿Por qué no viene un corte musical? Porque por ahí estamos revisando en YouTube y nos conseguimos una entrevista de un camarada que está secuestrado por el Estado Revolucionario, el camarada Julián Conrado. Acá lo vamos a colocar porque nosotros nos solidarizamos de frente con la lucha colombiana, porque creemos que la lucha colombiana es la alternativa que tiene ese pueblo para surgir adelante. Esta es una entrevista que le hicieron al camarada Julián Conrado vía telefónica. Acá la compartimos en tu grada popular. Y también está un tema que se llama Moriré Cantando. Así que llévatelo. Vienen los de atrás, el Orinoco y el Magdalena se abrazarán entre canciones de selva y tus niños y mis niños me cantarán. Bueno, no, yo sigo componiendo, sigo cantando aquí en el calabozo. Yo tengo guitarra y sigo componiendo canciones. Yo creo que, bueno, he hecho canciones pues motivado por lo que me está sucediendo ahora. Hice una canción que se llama Moriré Cantando. Precisamente estaba leyendo un poema de Miguel Hernández. Uh-huh. que dice: si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte. O sea, ese Miguel Hernández me dice ahora: oye, pero si tú lo que eres eso, un ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte de mi pueblo, ¿no? Ahora hice una canción que se llama Moriré Cantando. Camarada Li Primera, escuchando tu canción, se encendió en mi corazón para que por siempre ardiera una llama justiciera, que es la luz de mi razón. Tú que de todo te enteras, ya tendrás la información que me tienen en prisión. Lo más triste en Venezuela, ay, pero quién lo creyera, mi propia revolución. No, no me callaré, siempre cantaré, la verdad es mi canto. No, no me rendiré, no traicionaré, moriré cantando, cantando, cantando, cantando por la paz, cantando, cantando por el bien de la humanidad. Camarada Li Primera, quiero que con Linarrón vayan a donde Simón para que pongan las quejas que me tienen tras las rejas y no hay justificación. Díganle que no me dejan, no me dejan ver el sol y aumenta más mi dolor. Ay, hombre, que ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera puedo saber de mi amor. No, no me callaré, siempre cantaré, la verdad es mi canto. No, no me rendiré, no traicionaré, moriré cantando, cantando, cantando, cantando por la paz, cantando, cantando por el bien de la humanidad. Bueno, no, ahí a capela, eso es lo que, bueno, es de mis canciones más recientes. Creo que en otra oportunidad de pronto podré cantar algunas otras. Ojalá ya sea, bueno, en otras condiciones, ¿no? Yo aspiro a que me den la libertad lo más pronto posible para resolver mis problemas de salud y seguir cantando. O sea, la razón de ser de mi existencia es la lucha por la paz, con justicia y por amor. No me anima más nada. No me anima a otra cosa que un profundo sentimiento de amor por la libertad y la felicidad del pueblo, no solamente del pueblo colombiano, sino de todos los pueblos del mundo. E incluso, bueno, el concepto de victoria revolucionaria ya no trata solamente de la victoria de un pueblo, sino realmente de salvar. Es la humanidad lo que está en peligro ahora mismo. No es un pueblo, es toda la humanidad, es el planeta. Y creo que el esfuerzo de todas las personas honestas, de todos los revolucionarios del mundo, de toda la gente que tenga dignidad, debe dirigirse hacia eso: salvar la humanidad, salvar el planeta, porque hasta ahora pues no hemos encontrado otro planeta para donde irnos. Tenemos que cuidar este que tenemos. Bueno, yo les agradezco la solidaridad que hay para conmigo, pues desde aquí les mando mi amor, todo mi cariño, y sepan que donde esté, pues siempre seré un humilde servidor de la causa más justa y noble que existe sobre la tierra, que es la causa de la paz, con justicia y con amor. ¿Qué es lo que quiero? Lo hago hasta vencer o hasta morir por justicia y paz. ¿Qué es lo que quiero? Anteriormente era y parte de lo que nos cantaba el camarada Julián Conrado, al cual exigimos libertad y asilo ya. Estás escuchando tu grada popular a través del Son del 23, tu 94.7 FM, a través de Estación 29.k y a través de Radio y Radio Atómica. Bueno, hermano, con todo y tu piratería casi la pega. Estación 29.com, Radio Atómica.com.ar y los panas de Radio Aire Venezuela.blogspot.com. Volviendo a tu grada popular, bueno, sí, siendo solidarios con este camarada que está un poco enfermo. De hecho, él estaba ya retirado. Él fue guerrillero, él ya está retirado desde hace tiempo, componiéndole a todos los que es la lucha armada en Colombia por la pacificación total y la unión de todos los colombianos, la unión de Latinoamérica, porque eso también nos afecta a nosotros, los países que vivimos alrededor de nuestra querida Colombia, porque lamentablemente hay desplazados, hay gente que está siendo víctima de lo que es el Estado represivo. El Estado colombiano, la lucha armada, obviamente siempre van a caer inocentes. Lamentándolo mucho, estos señores que están en el Palacio de Nariño no quieren aceptar de que Colombia está en guerra, de que este país necesita la sinceración y necesita que los factores políticos se abran de una vez por todas, cosas que no somos tan ingenuos y sabemos que no, nunca ocurrirá, ya que desde el exterior se está dando armamento, todo lo que es el Plan Colombia, más que todo los militares estadounidenses tienen inmunidad parlamentaria y la droga llega a Estados Unidos mucho más fácil. ¿Por dónde irán? ¿Será por los mismos aviones de los gringos? Así mismo, ¿tú no viste al señor de la guerra? Sí. Bueno, ahí está, ahí te responden, son tan descarados que te los ponen. Mira, hablando de otras cosas, como tenemos que hablar, bueno, nuestra solidaridad es intachable con este camarada, porque somos compañeros porque creemos en un mismo sueño y estamos luchando por ese sueño de emancipación de nuestro padre Simón Bolívar. Pero por ahí escuché que Diego le decía a Obama y le reclamaba por los 5 presos cubanos. ¿Qué tienes por ahí eso? Obviamente, pero también tenemos otra información importante que era algo que recogimos de la red social Twitter. Y podemos invitar a la gente que este jueves 22 a partir de las 10 de la mañana en el auditorio de CanTV va a haber un conversatorio, lo que se llamaría, sí, una convocatoria para que el público se entere lo que es las redes sociales de información, la batalla ideológica. En el auditorio de CanTV los invitados son Roberto Hernández Montoya y el señor Pérez Pirela de Cayendo y Corriendo. Bueno, casi nada, esto es más que todo un taller de formación de cómo tienes que utilizar conscientemente las redes sociales. Recuerdo que Facebook, que Twitter y que todas esas herramientas del imperio tenemos que volcarlas contra ellos y rugirle al león en su cueva, señores. Y lo estamos haciendo. Cuando empezamos a usar internet de forma útil, se le empieza a caer las caretas y se le empieza a caer todo el parapeto. La muestra, las agitaciones en Londres, que se formaron casi todas por Twitter y se organizaron todas por Facebook y por las redes sociales. Sí, yo creo que sí. Mira, otro Twitter que revisamos por ahí, bien gracioso como siempre, el camarada Roberto Malaver colocó lo siguiente: quiebra Banco de Conocimientos y Manuel Rosales pierde todos sus ahorros. Bueno, continuando con esta grada popular, después de este buen comentario del camarada Roberto. Ah, todo bien. Quienes son unos personajes completos aquí en Venezuela, los dos Roberto, Roberto Hernández Montoya y Roberto Malavé. Lo del Diego decía que en Cuba si hay presos políticos cubanos, son 5 y están en suelo americano, que la prensa siga con su circo, vida Fidel y libertad para los 5. Ese es los chicos del maíz, pero bueno, viene un poquito con el tema que nos tienes por tocar ahí. Bien, Maradona le pide a Obama que libere a los 5, el mejor futbolista argentino de todos los tiempos, Diego Armando Maradona, reclamó al presidente Barack Obama liberar a 5 luchadores antiterroristas cubanos presos en Estados Unidos desde 1998, revelaron hoy las fuentes diplomáticas. En una misiva dirigida al gobernante norteamericano, el exdirector técnico de la selección albiceleste manifestó que él tiene la oportunidad de cambiar la historia de las relaciones entre su país y la República de Cuba, refiriéndose a la necesidad de poner fin de injusticias que padecen Gerardo Hernández, Ramón Lavagnino, Fernando González, Antonio Guerrero y René González. Y agregó que toda Latinoamérica lo observa, es decir, a Obama, y confía que comprenderá la gravedad de estos hechos. Sí, claro, cómo no. Maradona se unió de esta manera al clamor internacional cuando se cumplen 13 años de la cruel e injusta detención de los 5, quienes vieron negadas sus derechos a juicio justo y fueron condenados sin pruebas por hechos que no cometieron, indicó la embajada de Cuba en Buenos Aires. El reclamo de libertad para los antiterroristas cubanos fue apoyado antes en Argentina por el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Eve de Bonafini, presidente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, y Estela Carlotto, titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, además por Lord Leandro Despoy, auditor general de la nación, y decenas de diputados, senadores y dirigentes de organizaciones políticas, sindicales, sociales y universitarias. Los 5, como se les conoce internacionalmente, cumplen severas condenas por informar sobre los planes violentos contra Cuba fraguados por grupos terroristas basados en territorio norteamericano. Así que terrorismo de Estado, como lo que ocurrió el 11 de septiembre del 2011, ya eso lo contamos la semana pasada, todo eso es una falsedad, y lo pueden ver en un video que colocamos en nuestro grupo de Facebook, Grada Popular. Ahí colocan un pequeño documental, véanlo, de apenas casi 7 minutos, donde pueden le puede dar fe y comparan todo lo que fueron esas detonaciones, esa explosión de esas dos torres gemelas, como lo también pasa en la torre número 7, que obviamente ese no le pegó ningún avión. Bueno, lo importante acá es que poco a poco se están cayendo en la mentira del imperio, que poco a poco nosotros estamos demostrándole la verdad al pueblo, y que ese pueblo está tomando conciencia de clase y que está tomando las herramientas adecuadas para no dejarse dominar por las películas gringas, por la maquinaria de dominación mental, hay que decirlo así, o no sé cómo se dirá, la maquinaria de dominación global que tienen los gringos en todo el aspecto de la palabra. Bueno, nosotros tenemos que estar frente a eso y de recordar siempre, pero siempre, que nuestra mejor herramienta para enfrentar los tiempos venideros es nuestra conciencia. Mire, ya que estamos hablando de Cuba, vamos al corte. Cuando vengamos, vamos a hablar sobre la llegada de nuestro comandante jefe Hugo Chávez Frías a Cuba, y el recibimiento que fue hecho por Raúl Castro con el hermano de la República Pluriétnica de Bolivia, el hermano Evo Morales. Así que vamos a escuchar una nueva canción y volvemos en un momentico en esta grada popular. Vamos a escuchar el tema del pueblo, de la gente de Le Guayo, Panazón de Chile. La voz del pueblo, la voz del pueblo, la voz del pueblo, el hip hop combativo. DJ Pastor en el rango. Vamos a ver qué ocurrió por allá. Bueno, le contamos mientras tanto que pueden comunicarse con nosotros a través de el 0412-736-0577. Ahí suelta el tema, DJ Pastor. Venceré, vamos a ganar en septiembre a vencer, porque somos la izquierda unida, porque somos la unidad popular, somos

Esto es la voz de Chile, que resiste, pero una educación gratuita y de calidad. Hip hop consciente, hip hop revolucionario, que bueno, solo escuchar aquí en tu grada popular, papá. Mana, tenemos acá la noticia que le dejamos pendiente, es que nuestro comandante jefe, el presidente Hugo Chávez, vuelve a Cuba para iniciar la cuarta sección de quimioterapia como parte de su tratamiento de recuperación total contra el cáncer. Mientras que Morales Aima, es decir, Evo Morales Aima, el presidente de Bolivia, lo hace para complementar una visita oficial al archipiélago caribeño, es decir, a Cuba. Oye, ¿quién haría esta noticia? El general del ejército, primera vez que leo que dicen el archipiélago caribeño. ¿Cómo le llaman así a Cuba? Bueno, a mí que sepan es pro-yanqui. El general del ejército Raúl Castro Ruz, presidente de los consejos de Estado y de ministros, acudió al aeropuerto internacional José Martí en la noche de este sábado 17 de septiembre para recibir a Hugo Chávez Frías y a Evo Morales Aima, mandatario de la República Bolivariana de Venezuela y del Estado Plurinacional de Bolivia. Chávez vuelve a Cuba para iniciar esta cuarta sesión de quimioterapia, mientras Morales, una visita oficial. Según el diario de circulación nacional Juventud Rebelde, durante su estancia en La Habana, el mandatario boliviano recibió el título Doctor Honoris Causa en Ciencias Políticas de la Universidad de La Habana y desarrollará otras actividades. El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia visitó esta nación caribeña en varias ocasiones y su última estancia fue en junio del 2009. Tenía un buen rato que no iba a Cuba el camarada Evo Morales. Una esperanza más de por su parte, exacto. Por su parte, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este sábado que su homólogo venezolano Hugo Chávez confía en Dios y la Virgen para recuperarse del cáncer que le detectaron a mediados de este año en Cuba, donde hoy tiene previsto someterse a otro ciclo de quimioterapia. Estamos con él, es decir, con Chávez, en estos momentos difíciles, donde ha puesto toda su confianza en Dios, en la Virgen y el pueblo venezolano que lo acompaña, el pueblo nicaragüense y pueblos latinos que lo acompañan en esta lucha por la vida, expresó Ortega durante un meeting en León. ¿Qué tal tuvo mi invitación del camarada Daniel Ortega? Daniel Ortega. Alabado sea el Señor. Acá también, bueno, nosotros estamos con el comandante Chávez y le mandamos las mejores vibras del. Y lo encomendamos a Marx y a Lenin. Sí, y a Bolívar. Que Cristo los ama, pero Chávez también, papá. Entonces, ¿qué más tienes por ahí? Otra noticia importante, muy importante, es que la señal de Ávila TV, ese canal revolucionario que sale por el canal 47 aquí en Caracas, canal juvenil, llegará a toda Venezuela a partir de octubre. A partir de octubre del 2011, la señal de esta televisora llegará a todo el país, todo el territorio nacional, a través del programa de televisión directa al hogar que impulsa la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de Venezuela, CANTV. Así lo informó el presidente de este medio de comunicación, Vladimir Sosa. Durante su participación en el programa Zurda Conducta, transmitido por Venezolana de Televisión en el Canal 8, destacó la importancia que este avance de poder llegar a toda la teleaudiencia nacional, pues en la actualidad Ávila TV solo es vista en Caracas y en señal abierta. Sosa resaltó que como necesario el reconocer a los comunicadores alternativos y comunitarios que hacen vida laboral en televisoras como Ávila TV y otros medios de comunicación. Los medios alternativos han demostrado con creces que llevan la ética de la comunicación de periodismo hacia adelante sin haber pasado por la universidad, dijo el presidente del canal Ávila TV, Vladimir Sosa. Y como parte de estos nuevos proyectos de expansión que se adelanta en la televisora, el director de esta imagen de esta planta, Orlando Romero, es decir, el director de imagen de este canal, señaló que próximamente el canal contará con su sitio web. Ojalá, porque y así salga también por internet, ¿no? Sí, de una buena vez, ya que tienen 6 años ya, sí. Está cumpliendo 5 o 6 años, y la verdad que todavía no se les ha ocurrido sacarlo por televisión. A mí que me preocupa esa historia es Darwin, le hicieron afichar. El programa de televisión directa al hogar con el cual Ávila TV podrá ser vista en toda Venezuela es posible gracias al despegue tecnológico que se inició el 29 de octubre del 2008 con el lanzamiento del satélite de Simón Bolívar, diseñado y construido en la República Popular China. Y yo voy a agregar a esta nota gracias a la solidaridad del pueblo uruguayo, que nos dio parte de su órbita que le pertenece por cuestiones democrática, vamos a hablar así diplomáticamente, y nos cedió una parte de ese espacio satelital al cual nosotros también, como satélite y como nación, y con el conjunto de todas las naciones de Sudamérica, le va a repartir parte de este satélite a varios países, como lo son televisión educativa. Ajá. Para varios, y lo que es telemedicina, teleeducación y muchos canales que son de servicio público, y una partecita y militar, por si eran moscas, que saben cómo es. Uno nunca sabe. Así que bueno, lo importante de este servicio que va a lanzar la televisión directa a la Hogar de Can TV es que es un servicio relativamente de un costo bajísimo, donde vamos a contar con canales, todos los canales nacionales, los internacionales, películas y series infantiles de deportes y emisoras de radio, canales musicales. Esperemos que no se le dé el espacio a todos los canales. La verdad, no a todos, porque ya estamos harto de ver los canales venezolanos que, aparte de golpistas y traidores a la patria, son descarados. Son cochinos, groseros y vulgares. Y solo repiten la basura que nos mandan de otros lugares. Mira, exacto, salió todo sin mucho esfuerzo. Mira, ¿qué te parece? ¿Qué te parece? Que bueno, directo chimbo, mira, ponte la pila que vas para abajo. Vamos a escuchar un tema de que se llama Amazonas. Vamos a dedicárselo a todas esas compañeras que luchan día a día. Este tema es de Ignotus, es una banda de Madrid. Y bueno, este es Street Punk, también acá reivindicando la música extrema. Llévatelo, papá. Pa. Esto tiene que acabar. Ajá. Compañera, que bueno, que toman el fusil y toman la palabra como arma para enfrentarse día a día al sistema capitalista, al sistema machista que hoy tenemos, que hemos tenido históricamente como pilar de la sociedad, que bueno, nos estamos contra todo tipo de discriminación. Apoyamos a las compañeras mujeres porque bueno, venimos de una mujer y amamos a una mujer y morimos por una mujer, y la mujer es una revolución. Sí, señores, de vuelta en tu gran popular, recordándoles los actos que habrá el día de mañana a favor de los camaradas palestinos. Este martes pueden acercarse a lo que es la sede de la ONU en Caracas, en el edificio, en la torre HP de la avenida Francisco Miranda en Altamira, a partir de las 11:30, es decir, casi al mediodía, pueden acercarse a esta manifestación donde varios colectivos están invitando para apoyar la adhesión del pueblo palestino como Estado a la Organización de Estado de Naciones Unidas, y obviamente protestar contra la gente, los gringos, con su amenaza de boicot o de, ¿cómo se llamaría? Derecho a voto. Así que decimos Yankee, go. También pueden, también estamos haciendo, hay una campaña que tenemos en Grada Popular donde tenemos al señor Rico Rodríguez, el cual está dando la vuelta por toda Latinoamérica, y están haciendo los camaradas una campaña. Pueden verlo en nuestro grupo de Facebook, Grada Popular, el cual es este señor Rico Rodríguez, es el trompetista que grabó con Special y es alumno del genuino trombón de la banda de Scatalyze. Así que a votar, solo necesitas unos 30 segunditos para inscribirte. Pueden buscarlo en nuestro grupo, ahí está colocado. La cuestión es www.firmaonline.com. Y bueno, el enlace es largo, pero búsquenlo mejor en Grada Popular, nuestro grupo de Facebook, para los que tienen Chismobook. Próximamente lo colocaremos también en Twitter, que es @GradaPopular. Recordándoles también que por cierto, que este domingo también habrá concierto, ya le vamos a contar. El martes a las 4 de la tarde, el miércoles 21, disculpen, a las 4 de la tarde, parte de lo que es la Conexión Cultural de Cantebec, en su auditorio que está en la sede principal de la Avenida Libertador. A partir de las 4 estará la camarada Alejandrina Reyes, esta cantautora muy importante, con sus temas y sus baladas que nos llegan al cerebro con toda la conciencia del mundo. Y después se van corriendo para lo que es la sala de concierto de Leune Artes, ahí en Bellas Artes. El miércoles 21 también a las 7 de la noche estarán los panitas del quinteto Son Jazz. Así que a disfrutar, porque es un par de conciertos gratis. Y el domingo se van corriendo al Centro de Arte de PDVSA, La Estancia, porque a partir de las 3 de la tarde se estará estrenando lo que es el primer disco de la banda Circo Vulcano. Rolo. Titulada su disco La Vida Es. Así que esto es totalmente gratis. Para más información, bueno, visiten la página de PDVSA. Si tú buscas un ser bueno, no vengas a mí, porque no tengo esa virtud. Busquen la página de PDVSA La Estancia, www.pdvsa.com. Ahí consigue el link para PDVSA La Estancia. Y también tienen la página de esta excelente banda, la cual es circovulcano.com. Vulcano con K, igual que Radio Atómica con K. K de presidente. Mira, hablando de esa banda recomendable, y recomendamos los sonidos balcánicos porque son sonidos bastante medio soviéticos. Medio, bueno. Hablando de cultura, es algo que fue muy triste cuando me enteré, en verdad sentí como si fuera una puñalada trapera. Se nos fue, saltó la taranquera, uno de los grandes de la música subversiva. Estoy hablando obviamente de Pablo Milanés. Se nos fue, así de sencillo. Y decidimos, no, en el sentido que se nos fue que ya nosotros, y cuando decimos se nos fue ideológicamente, es porque sus canciones y su nombre van a quedar poco a poco en el olvido, porque los traidores mueren en el olvido sin pueblo. Y hablando, la verdad es que yo no discuto el tema porque no me he enterado mucho, pero si es así, lo lamentamos bastante. Y por eso nosotros acá siempre vamos a apoyar a la música comprometida, porque nosotros no creemos en eso de que la música tiene que ser apolítica, no creemos que el arte tiene que ser apolítico, porque creemos que todo el contexto de nuestra vida es una experiencia política. Mira, no empiezan, dando opiniones. ¿Qué pasó? Empiezan a llegar saludos u opiniones a nuestro 0412-736-0577, que es nuestra mensajería de texto totalmente gratis. El camarada. Bueno, ¿qué pasó? El camarada Randy nos manda saludos, dice que está al 100% en sintonía. Y por aquí nos escriben. Mira, espérate. Mira, Randy, te tengo una sorpresa. Ay, papá, no, mira, el 23 sale el nuevo disco de Nonservio. Por ahí el lunes quizás también vamos a tener, están poniendo algo por ahí. Mira lo que nos escribe un panita acá, que nos escribe, me imagino que la primera vez que nos escucha, se llama Joano. Él nos coloca: buenas noches, mi pana. Buenas noches. ¿Me puedes poner una música de Ali Primera? Y luego... Mira, de hecho la poníamos en lista, pero sonaba muy bajito, pero para la semana que viene. Pero estamos a poner un tema. Pero puede haber alguno en la computadora, no sé. Sí, algo por ahí vemos. Ahí vemos mira, cómo vamos a hacer. También, y nos coloca que bueno, que demos su número para que. Porque quiere tener amigas, vamos a darlo, pues. Ah, bueno. Un servicio público. No se puede, que nos está diciendo que no. Hay reglas que no, bueno, está bien. Bueno, pues. Pero bueno, tranquilo, pana. Métete en Facebook, seguro consigues algo. Sí, de pana, o los chats de CanTV. Ay, habló la buena experiencia. Mira, también tenemos el ciclo, sí, yo me la paso ahí, y en mipunto.com me puedes buscar como El Pulga. Y el 23. No, eso es chandoro. No queremos, mira, que lo golpeen hoy. Sí, se le mete chuleta. Lo que es el ciclo de cine. Comunitario que está realizando la alcaldía de Caracas y el gobierno de Distrito Capital en conjunto por todas nuestras parroquias en Caracas, de esta semana del 19 al 24. Vamos a partir de las 6 vamos a darle, obviamente, ya la del martes, miércoles y adelante, porque obviamente ya pasó el lunes, o ya está pasando, quedan pocas horas. El martes en San Juan, Puerta Negra, el sector La Acequia, estarán presentando Estación Central. En el mismo San Juan, en el Boulevard Pérez Bonalde. Bueno, no sabía que había un Boulevard Pérez Bonalde. Entérese, pues. Hoy varias veces, ¿eh? Ah, tú ves. Toño, no seas así. Ay. En San Juan, en el Boulevard Pérez Bonalde, se estará presentando Diario de Motociclista. No es comentar, ya el otro día te aplicaste. El miércoles en San Juan, San Juan está activo, en la calle El Carmen, El Hortón, se está presentando Hortón. En Antímano, en la casa Guzmán Blanco, estación Metro Mamera, los diarios de motociclista también. En el 23 de enero, en el bloqueo de Monte Piedad, El Sueño de una Noche de San Juan, todo esto a las 6 de la tarde. En Caricuao, El Onoto en el módulo de Tanque Montaña, La Habana Blues, esa película también. Excelente. Esa yo la vi, es buena. El viernes, en el 23 de enero, en la cancha central, zona D, en Monte Piedad, El Espíritu del Bosque. Ni idea. En San José, calle Real de Cotiza, después del Hospital Luis Racetti, de tremenda dirección. Espíritu del Bosque también. Y en Katia, en la Plaza Katia, de nuestra parroquia, El Perro Bombero. En San Agustín, Boulevard Ruiz Pineda, del Teatro La Alameda, 4 meses, 3 semanas. Así que bueno, para más información, www.gdcgdc.gov.e. GDC es Gobierno de Distrito Capital. Mira, hablando una cosa antes. Teatro Katia, eso venía. Tenemos que apoyar nuestra cultura, como hemos dicho hoy como 5 veces, y lo vamos a volver a decir otra vez. El patrimonio cultural, rescatando la cultura, el patrimonio cultural de nuestro pueblo, rescatamos la memoria de nuestra gente. Y queremos nosotros vivir en carne propia los cuentos que nos echan nuestros viejos, ¿vale? Que si ven a ver películas en Katia, yo quiero ir a ver unas películas ahí, pues. Y necesitamos tu firma, necesitamos tu apoyo, porque esta revolución se construye con la participación de todos. No podemos dejar que caiga la revolución en 2 o 3 manos, porque ahí sí perdemos el sueño, señores. Recuerda, hay que luchar para seguir soñando, y para seguir luchando hay que seguir soñando. Mira, antes que terminemos con el bloque de las películas, no, y todo es eso, es importante rescatar el patrimonio, ya que el establecimiento donde estaba este teatro Katia se encuentra totalmente en pie. Tenemos que aprovechar, bueno, algo de la fachada, obviamente por el falta de mantenimiento se ha ido cayendo el friso, ya se ven algunas cositas, pero el establecimiento está como para que se le invierta poco dinero y se dejen trabajando ahí varios colectivos que están a la cabeza de rescate de este patrimonio para nuestra parroquia. Y lo más importante es que no lo venda el real dueño, porque detrás de todo esto hay un real dueño que obviamente lo quiere tumbar para hacer un centro comercial. No, y no solamente eso, hay que recordar que el Teatro Katia ha pasado por muchas manos y no sigamos vendiendo nuestra historia, nuestra cultura, el capitalismo. Rescatemos y defendiéndonos con uñas y dientes lo nuestro. Hablando de defender y rescatar lo nuestro, hay una película que hoy la recomendamos la semana pasada, pero hoy se la vamos a volver a recomendar, que se llama De la Noche de los Lápices. ¿Por qué digo lo de la Noche de los Lápices una vez más? Porque el 16 de septiembre se cumplió otro año más de lo que fue esta masacre de estos compañeritos que están luchando por el pasaje estudiantil, están luchando por sus reivindicaciones diarias en Argentina. Y por ende, vamos a escuchar un tema de una banda argentina que se llama Sui Generis. Yo creo que este es uno de los himnos del rock latinoamericano, hispanoparlante y todos los que no, apellidos que le pongan. El tema se llama Rajuñas las Piedras. Es un tema que tiene que ver mucho con la época y bueno, un tema emblemático que puedes escuchar también en esta película. Recuerda, te recomendamos que veas La Noche de los Lápices Rotos. Así que lleva ¿listo o no? Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y rasguña las piedras, y rasguña las piedras, y rasguña las piedras. Y empiezo a amarte con toda mi piel. No, nada, yo no quería cortarte la inspiración. Eso escuchaba anteriormente el Generis con su tema Y rajuña las piedras, un tema emblemático del rock latinoamericano, un tema que nos tiene mucho que decir y que sigue vigente a través del tiempo. Bueno, de una buena vez vamos a decir lo que ocurrió en la primera edición del fútbol venezolano en la Copa Móvil Net. Resultado de la jornada número 6. Ya vamos por la jornada número 6. Este domingo 18. Los resultados fueron los siguientes: Deportivo Anzoátegui empató a 0 con el Real Sport. El Trujillanos le ganó 2-0 al Estudiantes de Mérida. Yaracuyanos ganó 3-2 a Carabobo Fútbol Club. Atlético del Vigía le ganó a los Llaneros 2-1. Y Tucanes recibió a Deportivo Táchira, el cual venció el Táchira 2-1. Es decir, Tucanes 1, Táchira 2. Zamora Fútbol Club 1, Petare, Deportivo Petare 2. Caracas Fútbol Club 4, El Minero 0 en el Estadio Olímpico. Aragua Fútbol Club 1, Zulia 2, Monagas 0, Lara 2. La tabla de clasificación es la siguiente. Si nos deja la computadora ver los si resultados. Si nos dejan. Vamos, en el primer lugar está solito el Club Deportivo Lara, le sigue el Caracas de segundo con 15, Yaracuyanos con 13 en el tercero, Mineros con 11 y está empatado en el quinto lugar Zulia, Petare, Deportivo Azuatique y el Vigía. Y en el foso, lamentablemente, está Tucanes Fútbol Club y Llaneros Fútbol Club. La séptima jornada comienza este sábado 24 con el Real Sport Club versus Yaracuyanos en el estadio de Brijo Iriarte a las 7 de la noche. La jornada continúa el domingo, casi todos los juegos son a las 4, entre Petare y Monagas en el Olímpico de la UCB, Lara Aragua en Barquisimeto, Zulia Tucanes en Maracaibo, Deportivo Táchira Atlético El Vigía en San Cristóbal y Zamora Trujillanos en Barinas, Estudiantes de Mérida versus Anzoátegui, Carabobo Fútbol Club versus Caracas a las 4. Ese bonito estadio Misael Delgado con su grama artificial y el trapo de marulanda que tiene la gente de Granadicto y lo caro que está en la entrada, según que están a 80. No, bueno, sigamos. Están pagando la, obviamente están pagando la grama con tu esfuerzo. Claro, Mineros Yaracuyanos en Puerto Ordaz a las 5 de la tarde. Y bueno, anímense allá al estadio, compórtense como señoritos grandes y ¿cómo? Respeten a todos los que vayan al estadio a disfrutar de un bonito espectáculo. Así que ya saben, mañana vayan todos a la convocatoria. A apoyar a Palestina, señor. Que el cambio depende de ti. Solo la victoria depende de ti. Son las 8. No sé qué. Bueno, no importa. No importa. Si está el caso, que hay que apoyar allá en la torre HP, como son todos los de la ONU, todos unos HP. A las 11:30 de la mañana. Y bueno, ya saben, ya el concierto de la pana Alejandrina Reyes, okay. En CanTV. Luego se van corriendo a la sala de concierto de UNEARTES a escuchar buen jazz, buen blues, con los camaradas de Chuleta, por favor. Son vaya, jazz. Espérate. Y el domingo 25 a disfrutar el rumbón. Y a bailar música pánica, señores. Bueno, la noche esto fue y bueno, vamos que después me regañas a mí. Sí, exacto. Llegamos bajo la conducción de esta emisora, el Son de 23, la 94.7 FM, licenciado Juan Contreras, en la coordinación Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo en los controles Giovanni, alias El Pulgacito. ¿Qué pasó? Y quien estuvo por ahí, estos lados, Richard Alexander, alias El DJ Pastor, y por aquí Javier Xavier. Ya saben, Grada Popular. El monaguillo. GradaPopular.tk. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias por escucharnos. Y recuerden, hagan bien y no miren quién. Te amo. Además, sueño americano, muy consciente, señores. Y bueno, póngale cuidado a la letra. Llévatelo, Pulga. Hola, mi nombre es Kennedy Fernández. Y el mío es Marilyn Rodríguez. Somos los empleados del mes. Nosotros teníamos un sueño. El sueño americano. Triunfar, progresar. Progresar, triunfar. Estamos para servirle. Mi amor.